Horacio. Buen día, Pablo. Buen día, la audiencia. Bien, bien. Un poco afectado por estar disfrutando, digámoslo, entre comillas, del último programa de la temporada, ¿no? Pero con él, por supuesto Bueno, que. pero si uno inconscientemente muchas veces hace balance. Si yo lo tomo por la amistad que me une a vos, a Mirta, por el micro puntualmente, lo tomo como un balance altamente positivo. Altamente, te lo digo yo porque se distribuyó por toda la provincia, avanzamos, pusimos nuestro mojoncito ahí y me parece ya un dato importante. Y como conciencia animal o como el movimiento, yo lo veo también positivo. Veo que todos hablan el mismo vocabulario, entrevistamos mucha gente, gracias a Horacio, obviamente, y vos ves que se empieza a hablar el mismo idioma en todos lados. Sí, efectivamente, Pablo. Eso es uno de los logros que nosotros debemos reconocer que hemos tenido la suerte de poder avanzar en eso. Es decir, UDAER, que es la Unión de Animalistas Entrerrianos, se ha consolidado, se sigue consolidando. Seguramente el año próximo podremos finiquitar las tareas legales para poder tener nuestra personería jurídica como federación. Y bueno, y gracias a ese lenguaje en común que tenemos, como bien decías vos, hemos logrado que en otras localidades de nuestra provincia, donde por ahí solos no pueden avanzar o tener respuesta por parte de las autoridades a los que ellos reclaman, todo tipo de autoridades, ¿no? No solamente las políticas, sino Sí, hay que ir a policiales, golpear puertas, es sí, así. la fiscalía, A veces jueces, todo. solitario es mucho más difícil. No, seguramente que sí, hemos enviado varias notas a diferentes instituciones oficiales haciendo reclamos y en más de una hemos tenido respuestas favorables. Sobre todo en el caso de las denuncias, aunque bien decimos por ahí, las denuncias ya es lo último, ya cuando el mal se ha cometido. Acá se trata más bien de seguir trabajando en la parte de sembrar conciencia. Y creo que en eso se está logrando también algo bueno. Yo creo que en eso sí ha avanzado. Yo veo a una sociedad más involucrada en estas cuestiones y me parece que es otro dato altamente positivo. Ahora, lo otro que me pone contento, y no lo digo porque vos estés acá, sino que una vez se transforma en un referente en una ciudad como Concordia y no toma la magnitud que agarra en otras ciudades, ¿no? Y a mí me ha sorprendido la referencia que son vos y Mirta a nivel provincial. Y la verdad que me pone muy contento, viste que yo muchas veces en tono de algarabía le decía yo, ahí me agrando yo, pero la verdad que me sorprendió gratamente esto, eso es bueno, me parece que son esas palmadas cuando vos venís ahí luchando, luchando, ¿no? Sí, eso es bueno, aunque uno por ahí no se percate de eso. Seguro. Es bueno que exista porque significa que es un respaldo para lo que vos querés hacer, ¿no es cierto? O lo que venís O lo haciendo, que va a tener venís una haciendo. historia Claro. con Mirta de varios años, ¿no? Sí, sin duda, tenemos en nuestras espaldas el trabajo de varias décadas. Y bueno, todo eso, si va redundando en favor de toda una tarea que se está generalizando en la provincia. Y que, como decías recién, la comunidad va respondiendo, la sociedad va respondiendo a los postulados animalistas. Recién estábamos comentando con Mirta precisamente que nosotros mensualmente, digamos, con financiación a nuestro cargo, con colaboración de los dueños o responsables de animales, estamos haciendo 50, 55 esterilizaciones mensuales, De ¿no? conciencia De animal. conciencia animal, y nosotros no tenemos ningún recurso más que el que generamos por ahí vendiendo algunos elementos, ¿no es cierto? Se llaman pizza, Sí, sí, empanadas, sí, qué sí, sé sí, sí. yo. Entonces, eso significa que la gente está ávida de una respuesta en algo que lo hemos venido pregonando desde hace mucho tiempo y es la necesidad de tener un plan de esterilización masivo, continuo y gratuito en lo posible por parte del Estado, porque va a ser la forma de controlar animales abandonados, vagabundos, cachorros que no tienen destino, tirados por ahí a los costados de la ruta, cerca de un arroyo, dentro de una bolsa para que se ahoguen, aunque suene cruel, pero Sí. sucede. Y bueno, que nosotros hagamos 50 o 60 en un mes es determinante, significa que más de dos personas están pidiendo por día que los ayudemos a hacer una esterilización. Seguro. ¿Eh? Hay igual una postura hoy de querer seguir avanzando, más allá de que posiblemente se haya complicado o no, una lectura de querer avanzar con esto de las No te lo hablo solo de Concordia, te lo hablo en general. Viste que varios entrevistados dijeron, tuvimos una buena respuesta, nos gustaría más, pero por lo pronto avanzaron en esto. ¿Hay un escenario? Sí, hay un escenario de avance, pero... todavía digamos, muy chiquito. Sí, aunque digamos que lo anotar, lo a tener en cuenta no es que sea pequeño o que sea un poquito más grande, sino es que la respuesta de las castraciones está siendo dada por los animalistas. Y entonces, siempre está la participación fundamental del grupo de animalistas. Y a nosotros nos parece bien, pero debe tener también su rol a cumplir. Digamos, puede ser parte de la logística, porque es importante, el animalista conoce bien el problema a fondo, porque lo viene palpando desde hace mucho tiempo y lo viene sufriendo, pero el Estado tiene que tener una participación mayor. Mayor, más, por lo menos más activa, ¿no? Más activa y más sólida. Y esto que siempre marcamos, esto de ser constante, ¿no? No decir paramos porque el parate, o esto de decir cuando Horacio marcaba, claro, vamos a un barrio y hacemos tanto. Y dejás mucho, dejás una ventana muy grande, ¿no? Sí, seguro que sí. Lo mismo que un trate de fin de año por calor, por altas temperaturas, porque no se confía en que los responsables de los animales lo van a cuidar y pueden terminar afectados por una bichera, algo así. Yo creo que eso hay que, de alguna manera, corregirlo. Resolverlo. Resolverlo, sí. Aparte, si hay una persona que quiere el perro para castrarlo, es muy probable que lo cuide. Por supuesto que no, sí. No, porque ya el tomarse el laburo de ir, que ya es importantísimo, no lo va a dejar tirado. Si se tomó el laburo, y aparte no tomemos decisiones por eso, ¿no? No, seguro. Eso es uno de los temas que nosotros hablamos con el secretario de Desarrollo Social, con Amadeo Cresto, en su momento. Y bueno, este es un año atípico, ¿no es cierto? Uno tampoco le puede exigir demasiado. Pero uno de los pedidos que le hacíamos es que no se interrumpa en diciembre y enero y febrero. Seguro. Porque tres meses de parate es demasiado. Demasiado, ¿no? sí. Deja una puerta muy grande abierta. Claro, no vamos a pretender que se sigan haciendo a lo mejor el número que se pueda hacer en épocas más benéficas en cuanto a la cuestión sanitaria, ¿no? También, ¿no? Pero continuar de alguna manera los meses estos en que se para totalmente, porque los animales siguen entrando en celo. Seguro. No. Y aparte, la proliferación, recordemos que el mosquito hoy es una cuestión, y hablamos del dengue, pero está ahí la leishmaniasis. Ojo con ese temita, porque nosotros lo vemos lejos, pero si te toca después es tristísimo también, ¿o no? Seguramente que sí. Por eso yo supongo que este año... con un poco de alivio en cuanto a esta pandemia que vivimos durante el 2020, posiblemente digamos, los agentes oficiales, desde el municipio, digamos, se tomen recaudos para que este plan se fortalezca, se haga más efectivo, se aumente el número y no se interrumpa en los meses que estábamos hablando. Esperemos. Se arriman fechas complejas con el tema de los cohetes, algo que un hito que se ha logrado en Concordia y que sigue siendo referencia. El otro día Conciencia Animal trabajó en un proyecto audiovisual, la verdad que muy esto del segundo, ¿no? Del factor tiempo, muy bueno, che, te lo quería decir. Sí, gracias, Pablo. Es un trabajo de una familia, prácticamente. Es la chica que... creo que fue la última que entrevistamos acá. María Elia Penacho, que es docente. Es docente de niveles... Sí, muy dulce también, claro, con su posición. Y con sus hermanas tienen una posición... muy animalista, ¿no es cierto? Aparte de tener muy buenas ideas en el trabajo, para trabajar en la parte audiovisual. Entonces nosotros le tiramos las ideas y ellas las van amalgamando y bueno. Largan estos productos que en realidad, han resultado muy... No, pero es muy creativo y aparte toman el factor tiempo con algo que es innecesario, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que está muy bien pensado y muy prolijo que es. Y aparte, cuando vos te empezás a hablar de estas cuestiones, más allá de que para mí es importante el espacio en la radio, hoy el trabajo audiovisual es importante y tener estos pequeños materiales son importantes. Sí, seguro. Más que tener las redes sociales, más que Mirta trabaja muy bien también en el tema redes sociales, me parece importante. Sí, seguro que sí. Hemos tenido también contactos a nivel nacional para divulgar todo este tipo de mensajes, precisamente en el reclamo de la ley. Tuvimos Montero. La suerte de salir con Leo Montero, es una persona que tiene un programa con mucha audiencia, mucho alcance, y esos minutos que él le dedicó a la defensa de la promulgación de la ley. Que aparte, viste que habló de dos provincias, ¿viste? Pero posicionó Entre Ríos como que está mejor. Fundamental, claro. Como que está mejor, por lo menos avanzada, hizo un pequeño análisis de la situación y casi que les dijo, muchachos, tienen todo armado. Pero claro, nosotros vamos a hacer otra vez un avance sobre la Cámara de Senadores y sobre los senadores. Ya le presentamos a la presidenta de la Comisión de Legislación General, a Claudia Gieco, una nota, digamos, firmada por todos los integrantes o por la mayoría de los integrantes de la red esta entrerriana, fue recibida para que traten, porque ahora, como se estiró hasta febrero la sesión ordinaria. Sí, porque ya cerró la actividad legislativa. Quedarán extraordinaria por cuestiones de impuestos y estas cuestiones, pero no más que eso. No, pero la estiraron como ordinarias, ¿eh? Sí, por eso te digo. Sí. No solamente como extraordinarias, que son las que generalmente manda el Ejecutivo, sino concesiones ordinarias, que son las que ellos tienen. Entonces, que puedan tratar esta ley, vamos a ver si tenemos suerte en estos dos meses que faltan, y de todas maneras vamos a seguir haciendo llegar cada vez más fuerte nuestra voz en reclamo de esto, ¿no es cierto? Porque es fundamental, digamos. Sí, y aparte con posturas que se marcan muy claramente a favor de esto, pero hay cierta postura que no todavía. Y hay unas cuestiones de interés ahí cruzado que estaría bueno que se resuelva. Pero ¿no? que se resuelva, claro, porque ninguna no tenés ley, que legislar por uno, ¿no? Claro, por no lo se que puede. Te pasa personalmente. Vos representás al pueblo ahí en la Cámara, ¿no? Se lo digo, ya sabemos nombre, apellido, todo, pero vamos a dejarlo ahí, que tome conciencia él. Sí, la legislación es para beneficiar a una comunidad, no a un sector tal especial. Cual. No se puede. Tal cual. Horacio, otra cosita que te quería decir con respecto a este cierre de año. Conciencia Animal, no te voy a pedir que me tires datos, ni mucho menos. Sí. Estaríamos hablando de que tiene un cierre positivo en algo que puede ser una noticia extraordinaria, ¿o no? Sí, tenemos nosotros tenemos un proyecto elaborándolo ahí y realmente... No lo describa por ese famoso, si lo cuento se me pincha, mantengamos eso. Pero, sí, por eso, pero como vos sabés bien, esto está avanzado y las partes involucradas a las que hemos solicitado que nos apoyen este proyecto, están muy decididas a hacerlo y han avanzado bastante, y se ha avanzado también. Muchísimo. No solamente en lo verbal, en lo oral o en los comunicados, ¿no? En los papeles está avanzado, en los sectores que responden. Y hay dos sectores clave, no importa. Sí. Que son clave, y los dos van avanzando. Uno capó un poquito más rápido, pero se entiende por qué uno más rápido. El otro por ahí es un poquito más complejo, pero por lo menos avanza. Claro, no, y el otro también fue una cuestión de tiempo. Seguro. Es el último que se incorporó a este proyecto. ¿No? Pero es una noticia extraordinaria. Sí, no, va a ser. Que lo vamos a anunciar en su momento, lo vamos a anunciar porque esto prácticamente es una realidad, faltan detalles, pero vamos a esperar para anunciarlo. Por lo menos lo vamos a respetar ahora. Yo me muero por decirlo, pero obviamente voy a respetar. Sí, eso. Sí, nosotros te digo que también, eso hace el moño del año, también. ¿No? Sí, seguramente que sí, y espero que sea el moño de inicio del próximo, del ¿cierto? Próximo, que siento ¿no? que sí que va a ser. Ya tenemos todo listo, falta un pequeño detalle que lo está resolviendo la oficina legal de uno de los organismos. Y seguramente muy pronto lo va a hacer, por lo menos eso es lo que se ha hablado estos últimos días. Y como te digo, no solo ha hablado, sino que uno ve que los papeles están y avanza. Y avanza. Ya la vamos a dar la noticia, ¿no? Sí, cuando esté la novedad lista, la vamos a dar, pero que tenemos que decirlo también, sí, que cerramos el año con una noticia que es muy importante. Horacio, por la pandemia se han suspendido casi todos los festivales de Doma, de folclore. Uno dice, bueno, van a tener respiro, ¿no? Pero no es un fin esto, ¿no? Va a pasar la pandemia y esto va a volver. Y yo creo que sí, ahora esto nos da la oportunidad a nosotros para trabajar fuertemente en que de una vez por todas se vayan eliminando este tipo de espectáculos crueles. Porque no nos vamos a cansar de repetir, esto no es tradición. Esto es maltrato y crueldad con el animal. Por más que digan que son 15 segundos, 20 segundos los que está el jinete en el mejor de los casos sobre el caballo, esto no es así. No son solamente esos 15 o 20 segundos. Es el maltrato continuo al que ha sido sometido el animal desde que nace, porque se lo detecta como un poco rebelde, digamos, en sus actitudes, y en vez de querer quitarle esas cosquillas como haría un buen paisano, al contrario, se la van exacerbando para que ese potro nunca deje de serlo, ¿no? Porque si vos ves estos animales cuando los trasladan de un lado a otro y ves cómo los suben a los carros, a los camiones, son animales de una mansedumbre tal que hasta ves que tienen las colas y las crines cortadas. Si fueran potros como realmente se los quiere vender, no podrías arrimarte a ellos para cortarle tener una cola tusada, y unas crines. Están incentivados, ¿no? Claro. Están incentivados para no soportar un jinete sobre ellos, ¿no? Y aparte que hay artilugios también para que esa monta sea aún más molesta para el para el otro día leí una nota que decía que algún entrevistado lo dijo en su momento, pero lo leí, lo planteaba como decir que para que un espectáculo público sea tal requiere que todas las partes estén de acuerdo. Sí. Acá el caballo obviamente no elige. Obviamente no elige, ¿no? No dice, claro, yo quiero ser parte, porque no. entonces claro, va obligado. Pero seguro, eso como el boxeo, digamos. Yo en general boxeo desde la época de mi amigo Juan Carlos Bogado, mirá cuánto te digo, bueno, que no concurro al boxeo. Entonces a lo mejor no podría opinar tanto del tema. Pero admiro a las personas que se dedican a eso, porque es una decisión propia, ir a enfrentarse al otro, ¿cierto? Y estás, como decía Bonavena, cuando estás ahí, empieza el round, te sacan hasta el banquito. Entonces sos vos contra el otro, lo dijiste vos. Los dos eligieron. Claro, los dos eligieron, si vas a recibir golpe y vas a dar, son cosas de ustedes dos, porque están ahí arriba. Entonces, bueno, merecen el respeto, ¿no es cierto? Pero en el otro caso no, estás martirizando un animal que ni siquiera quiere. Y otra cuestión que vamos a agregarle a todo esto, hay un gran comercio atrás de todo. Sin duda, esto. Sin duda. Puntualmente con los caballos, ¿no? Sí. Más allá de que un evento compre la entrada, no estoy hablando de eso, estoy hablando de los caballos, de los cuadreros, no sé cómo se le dice. Sí. Que son los que alquilan los caballos para la fiesta, fortunas. Sí, porque el otro día me enteraba en una fiesta importante en la provincia de Entre Ríos que era casi el doble lo que gastaban en los caballos en los eventos, en los espectáculos musicales. Gastaban más en los caballos que en lo que... O sea que hay una persona o dos que se llevan una torta. Que se llevan muchísimo dinero. Y fíjate que hasta en algunas oportunidades, no digo que en todas, pero en la mayoría, el Estado está colaborando poniendo ambulancias, porque es obligatorio tener una ambulancia en todo el espectáculo, ¿no? Que le está costando a la comunidad pagar esa ambulancia y los médicos o el enfermero que esté arriba, más el chofer, todo, porque es necesario tener un equipo en cada ambulancia, y que por ahí a veces están faltando en accidentes en nuestra ciudad, en auxilios de urgencia, muchas veces se quejan que llamás y no hay una ambulancia, y tenemos y están que destinar ahí, en ese lugar, ¿no? Ahí está, ¿eh? ¿No? Horacio, también quiero decir, porque la otra vez lo plantearon, me olvidé de planteártelo antes, pero te lo quería plantear, porque hay gente que obviamente defiende la jineteada, y vos sabés que esto pasa, planteaban, che, a mí me gusta la jineteada y no me gusta el turf, ¿por qué no avanzan por ahí también? Bueno, también nos gustaría, ¿no? Sí, no, es que estamos avanzando también, nosotros consideramos que es una manera de maltrato, porque lo hemos experimentado en nuestra ciudad. Yo no sé si vos te acordás, pero hace un par de años se desplomó, dice que estaba pichicateado, sí, pero más de uno en términos de 15 días murieron 3 o 4 caballos en el hipódromo de Concordia. Nosotros tuvimos entrevistas esa vez con la comisión de carrera que depende, no sé si depende o, pero funcionaba con el aval de la Sociedad Rural de Concordia. Tuvimos una reunión donde estuvieron participando ellos, la comisión de carrera, veterinarios, los directivos de la comisión, y una de las cosas que le planteábamos, ya que no se puede prohibir porque, digamos, está permitido, entonces no podés prohibir algo que no tenés una ley que te respalde, ¿por qué no se hacían los controles antidoping? Seguro. Y nos decían que no, que eran muy caros, que no habían los elementos, que era muy complicado. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Podés practicar cualquier tipo de actividad donde el afectado no se queje porque no habla, en el caso del caballo, y estás permitiendo que delincuentes vayan y le inyecten a esos animales cualquier droga, lo que se les ocurra? Que al mal caso le causó la muerte. Claro, ¿no? Que les causó la muerte, y no lo vas a controlar porque decís que no tenés elementos y que no tenés medios, que no tenés medios económicos, que sería muy costoso. Bueno, entonces, dedicate a otra cosa. Entonces, no es tan cierto eso que decís, que estás defendiendo una fuente de trabajo, ¿no? Porque yo te digo que he recorrido, no ahora, antes, cuando era bastante más joven, los sectores de los bosques y caballos de carrera, y la situación o las condiciones en que vivían las personas que cuidaban los caballos, llámese los peones, los variadores, sí, en los estudos, como en los estudos, como se decía, no era de lo mejor. No, vivía mejor el caballo en muchos casos. Sí, y muchas veces dependía de que ese pobre caballo en la carrera del domingo gane algún premio para que se le pueda repartir y tirarle alguna propina a esa persona. No se queden solamente con lo que puede ser San Isidro, Palermo, que por ahí son otras estructuras, pero igual allá también pichicatean. Pero cómo no, seguramente que sí. Hay caballos ahí, pero bueno. Sí. Horacio, ha sido un placer compartir el año, como siempre, uno más, y esperemos ya renovar. Mariana ya tiene los contratos, hay que firmar nomás, esto es como un equipo de fútbol. Así que nos vamos a estar reencontrando seguramente, y esperemos... obviamente seguir avanzando en todo esto. Sí, ojalá que sea así. Bueno, una vez que estén listos los contratos, hablaremos, será un paquete más de hierba. Será un paquete más de hierba, hoy ya está costoso esto, ¿eh? Hay que decir, Horacio, cada vez que vino nos trajo hierba de regalo, y está bueno decirlo, ¿eh? Seguramente vamos a seguir. Y bueno, sí, porque se viene un escenario, y está bueno, más allá de que el programa... sea nuestro, entonces no quiero decir, me parece que está bueno que esto se hable, que se comente, que esté instalado, que podamos hablar con gente de la costa del Paraná, con la gente de Chajarí, me parece sumamente importante, ¿no? Sí, yo creo que es importante realmente, y le hemos logrado darle una difusión a través de tu programa, que es muy escuchado, no solamente acá, sino en toda la zona, y que repartimos también lo grabado y lo escuchan en toda la provincia, porque toda nuestra red lo recibe. Y bueno, agradecido, Pablo, desde nuestra agrupación, Mirta, Hilda, Silvita. Ahí están todas, siempre todas compañeras, le mandamos saludos a todas, la verdad que impresionante el laburo que hacen. A mí me sorprende el compromiso, ¿no?, que tienen, eso es fundamental para lograr cosas, ¿o no? Eso es fundamental, ya lo creo que sí. Ahí está, Bueno, yo también obviamente le quiero mandar saludos a todos los que integran Conciencia Animal, todos amigos obviamente, por eso le mando un beso grande, el deseo de un cierre muy bueno de este año, año muy complejo, pero lo mejor es para el próximo, ¿no? El deseo de que el próximo año sea mejor. No debemos olvidarnos también de agradecer y enviarle un saludo al doctor Elvio Horta, que nos acompañó todo el año, y a Rodrigo Grassi, que cuánta castración hacemos y atenciones veterinarias, ellos están presentes. Ahí está. Elvio, que ahora lo estoy visitando seguido, de que mi hija tiene, bueno, una compañerita ahí, lo estoy visitando seguido. Bueno, Horacio, nos reencontramos en cualquier momento. En cualquier momento estaremos acá. Perfecto, porque si hay novedades mañana, salimos, ¿eh?